Ahora sí, las manos arriba de todo, colonial. Para toda la familia presente, esto se titula Cicatrices. Me levanta la mano bien arriba, todo el colonial. ¿La están pasando bien? ¿Nos vamos? Bueno, seguimos así. Seguimos. Todas las manos arriba. Vamos a presentar una canción muy especial para esas mujeres que sufrieron violencia de género, para esas mujeres que supieron seguir adelante con cada historia de vida. Leí cada mensaje, leí cada carta que me enviaron, y hoy por ahí están acá presentes también esas mujeres que son fuertes y luchadoras. Es así. A vos he venido a hablar de ti, a vos. Disculpa que te lo diga, pero lo tengo que hacer. He escuchado por ahí que ya tiene un nuevo amor, aquel que estaba conmigo ahora duerme vos. Y no es mala mi intención, yo lo hago de corazón. No quiero que otra sufra como lo he sufrido yo. Ese pibe no tiene corazón, le importa más las drogas y el alcohol antes que estar contigo, antes que estar contigo. Así, colonial, hacete sentir. Yo quiero ver las manos de arriba de todos. Suena todas las familias. Para las familias presentes, están esperando. ¿Cómo dice? A ver. Lo sé que no lo quieres creer. Sé que estás enamorada y muy difícil de entender. Pero yo ya lo viví y él dejó una cicatriz que por más que pasen años no se borrarán de mí. Como dice Colonia. No dije que ¿qué le pasa a ese pibe? A ver. No importa. Antes que está con quién. Manitos arriba, arriba, arriba, arriba, arriba.